Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta prédica donde indudablemente el Señor tiene una palabra para ti, como la tiene para mí y para todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la maldad. Y la maldad tiene un origen. Y este origen es el que nosotros vamos a descubrir conforme vaya transcurriendo esta prédica. El origen se basa precisamente en el Antiguo Testamento, donde se nos habla acerca de la creación. Este origen también conlleva una causa, y al final vamos a descubrir también cuál es el resultado de todos aquellos que andan en la maldad, que andan haciendo cosas malas, cosas en contra de la voluntad de Dios. Veámoslo desde el origen, pero para ello vamos a recurrir al libro del Eclesiástico en su capítulo 27, versículos del 26 al 27. Y dice así la palabra de Dios: quien cava una fosa caerá en ella, quien tiende una trampa en ella quedará atrapado, quien hace el mal lo verá caer sobre sí, aunque no sepa de dónde le viene. Palabra de Dios. Quien cava una fosa caerá en ella. Y vamos a ver entonces de dónde vino la maldad. El origen de la maldad precisamente está en la desobediencia. Recordémonos que el Señor había puesto al hombre en el jardín del Edén, y Dios platicaba con el hombre. El hombre y Dios hablaban, pero aparece la serpiente, y la serpiente es la que se encarga precisamente de que el ser humano haya desobedecido. En hebreo hay 8 términos diferentes que designan a serpientes, y no es posible precisar en cada caso la especie de que se trata. Las serpientes son numerosas en Egipto y en la península del Sinaí. En Palestina hay 33 variedades conocidas. La mayor parte de ellas son inofensivas, pero algunas son muy peligrosas, como la terrible cobra egipcia, la víbora amarilla, la X arenícola, la vípera eufrática y la vípera amosdistes, el cerastes o víbora de África. La víbora que mordió a Pablo en Chipre es generalmente identificada con la vípera aspis. La Sagrada Escritura nos menciona también a este reptil, el cual está provisto de cabeza, de cuerpo y de cola, pero sin miembros. Su nombre genérico en hebreo es Naash, en griego Ophis, y esto aparece en la Sagrada Escritura. Pues bien, el origen del mal precisamente se debe a la desobediencia del ser humano, y que fue provocada por una serpiente astuta. El diablo entró en la serpiente. Entonces aquí tenemos al causante de la maldad, al causante de que el hombre haya pecado. Fíjense pues, el origen de la maldad es la desobediencia, pero hay un causante. El causante es el diablo, que se metió en la serpiente y le habló a Eva y le hizo ver que lo que decía Dios no era lo correcto. Le dio a entender que Dios le estaba mintiendo y entonces engañó a Eva. Y Eva come del fruto prohibido, de cuyo árbol Dios le había dicho: de todo puedes comer menos de ese fruto. Entonces aquí entra en escena precisamente el causante, el diablo, aquel que no quería la amistad del ser humano con Dios, aquel que había sido prácticamente desterrado del cielo a causa de su soberbia, de su orgullo. Y entonces, viendo que el hombre se comunicaba con Dios y que este hombre era creación de Dios, no le pareció. Y entonces imaginémonos como que estuvo pensando la manera de ver cómo hacía caer al hombre en desobediencia, y encontró precisamente en la serpiente la mejor forma para poder acercarse a Eva y de esta manera inducirla a tomar del fruto prohibido. Fíjense que cuando se ve la situación así, podemos decir entonces que la serpiente se convierte en un instrumento de la tentación. De la misma manera que hay posesión demoníaca en hombres y animales, y esto está en la Sagrada Escritura, el mismo Satanás se sirvió de la serpiente para seducir a Eva. Y entonces, valiéndose de la serpiente, Eva toma el fruto, desobedece a Dios y se da el origen de la maldad, la desobediencia. Y el causante, el diablo. Pero, como dice acá, quien cava una fosa caerá en ella. Quien tiende una trampa, en ella quedará atrapado. Y esto se cumple en el diablo, porque él viene y cava una fosa. Y esta fosa era hacer caer a la humanidad en pecado. La trampa que él tendió es la misma trampa en la cual ha quedado atrapado por la sangre de Jesucristo. Cuando Dios se da cuenta de que el hombre se está escondiendo, de que ya no quiere hablar con él, y descubre que el ser humano le ha mentido, descubre que el ser humano ha desobedecido, entonces viene la sentencia. Y la sentencia para el que cavó la fosa, la sentencia para el que tendió la trampa, es que la mujer le va a aplastar la cabeza. Interesante. Porque según el diablo, ahí se hubiese terminado todo. Pero no contaba con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios dice justamente de que el hombre en sí no fue culpable del todo, sino que hubo una inducción a la maldad. Y entonces el verdadero causante del mal es el que hay que castigarlo. Y por eso Dios viene y le dice: y la mujer te aplastará la cabeza. Y todos sabemos que la mujer es precisamente la iglesia. La maldición es doble. Recae sobre la serpiente animal que viene a ser objeto de honor particular para la mujer y para el hombre, recae también en el diablo, la serpiente antigua, cuya cabeza será aplastada por la posteridad prometida a la mujer, Cristo. Entonces, si tú ves y pones atención a lo que se está diciendo, el origen, la desobediencia, el causante, el diablo, y el final, que la mujer le va a aplastar la cabeza. Sagrada Escritura, entonces, cuando nos dice precisamente de que el que cava una fosa caerá en ella, y quien tiende una trampa ahí quedará atrapado, no se equivoca, no se equivoca. Y lamentablemente, el ser humano, en su maldad, piensa que no va a quedar atrapado. Piensa que si urde o trama situaciones, él va a estar librado. Y no es así. El ser humano, pongámonos a pensar también de que tiene algo de celestial. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado su espíritu. Le dio el espíritu de vida, el aliento de vida. Y esto viene del mismo interior de Dios, si así se quiere ver. Porque la Sagrada Escritura dice que sopló en sus narices y le dio el aliento de vida. El ser humano, por lo tanto, tiene algo de celestial, y por eso es que sabe qué es bueno y sabe qué es malo. Pero la maldad resulta que prevalece sobre lo que es celestial. ¿Por qué razón? Porque el causante está viendo y urdiendo la manera, a pesar de que sabe que ya está condenado, de que la humanidad no se salve, porque él no quiere estar solo, no quiere irse solo al infierno, entonces necesita llevarse cuantos más pueda. El ser humano, como tal, viene con el pecado original. Y este pecado original lo hace entrar generalmente en desobediencia a Dios. Porque Dios nos ha dado la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y esta libertad el hombre la aprovecha. Y gracias a Dios son más los buenos que los malos. Si la maldad tiene entonces un origen, también hay una causa. Ahora Satanás ya no te va a hablar por medio de la serpiente, pero sí te va a hablar por medio de los sentimientos, y los va a manejar, y los va a manejar en el egoísmo, en la envidia, en el orgullo, en la soberbia. Y todo esto va a hacer que tú causes mal, que va a hacer que tú causes daño, porque si tú te das cuenta, no estás despojado de estas cosas que nosotros llamamos también pecados capitales. Y los pecados capitales son precisamente demonios. Demonios que se pueden posesionar de ti en un momento dado. Y que hacen y provocan que tú actúes de la manera que quizás tú no quieres. Si tú eres orgulloso, vas a causar mucho mal. Si eres egoísta, vas a causar mucho mal. Si eres soberbio, vas a causar mucho mal. Y a veces ese mal se lo causas a las personas a quienes tú amas, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, y si no veamos también lo que sucede en el mundo, cuántos hijos no están en la cárcel, cuántos hijos no están en los hospitales a causa de su maldad, cuántos están también en la misma situación por la maldad de otros, porque lamentablemente la maldad viene a ser como una expansión, como una onda expansiva. Y cuando la humanidad pecó, todo el universo se trastornó, caos total. Y cuando se conoce que nuestra situación hoy en día es debido a este pecado, muchos se arrepienten y se vuelven al Señor y hacen su vida mejor. Quien hace el mal lo verá caer sobre sí, aunque no sepa de dónde le viene. En una ocasión, el padre Hugo Estrada decía que por qué a veces los cristianos les suceden cosas malas, y él invitaba a que uno volteara a ver hacia atrás para darse cuenta también el mal que uno había hecho. Y probablemente sea el efecto de ese mal que provocaste. El hombre en su maldad no se pone a pensar en el futuro y piensa que viviendo solamente el presente, el día a día es suficiente, pero no es así. No es así. Y probablemente también tenga un final, y no es el final adecuado. No es el final que Dios quería para él. No es el final que querían los hijos para sus papás. Ni es el final que los papás querían para sus hijos. Pero el que siembra tempestades va a cosechar precisamente tempestades. El que siembra maldad va a cosechar maldad. El que siembra odio va a cosechar odio. El que siembra egoísmo va a cosechar egoísmo. Y así se va a ir su vida hasta el final. Pero que el final terminara en la tumba está bien. No habría de qué preocuparse. Pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque Cristo nos vino a mostrar que hay otra vida. Y que en la otra vida seremos juzgados por nuestras acciones. Y entonces es donde el malvado se va a dar cuenta que si cavó una tumba, en esa tumba estará. Que si tendió una trampa, en esa trampa caerá. Y probablemente muera sin tener conciencia de lo malo que fue, sin tener conciencia de su egoísmo, de su orgullo, de su soberbia. Pero al final del tiempo no sabrá de dónde le viene el castigo, o quizás sí lo vaya a saber. Así que es de ponernos a pensar que si actuamos malamente, si actuamos conforme a la maldad dicta, si actuamos de acuerdo a nuestra concupiscencia, al final eso tendremos. Llama poderosamente la atención el hecho, por ejemplo, de un alcohólico. El alcohólico hace sufrir a su esposa, si es casado, a sus hijos, a sus padres, los hace sufrir. Y teniendo conciencia del sufrimiento que está causando y continuando en ello, te puedo decir que entonces se convierte en una persona mala. Y el final puede ser muy doloroso para él. Puede ser abandonado por sus familiares, puede parar mendigando en la calle, o simplemente puede morir por una cirrosis por una intoxicación alcohólica o por alguna serie de enfermedades que le puedan atacar. Y así puedes tú analizar y profundizar en cada una de las acciones que cometen los malvados, y te vas a dar cuenta que se cumple también lo que dice la palabra de Dios: el que a espada mata, a espada muere. Por eso, que el Señor, sabiendo que el ser humano es presa de sus sentimientos, manda a su Hijo Jesucristo precisamente para el que crea en Él tenga vida eterna y la tenga en abundancia. Y esa es la misión de Jesús: venir a rescatar al malvado, venir a rescatar a aquel que está hundido en la prostitución, que está en la drogadicción, que está hundido y atrapado en cualquier situación que vaya en contra de su salud, tanto espiritual como física. Para eso ha venido el Señor, y por eso Él lo dijo claramente: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Por eso, y a ellos es el que el Señor ha venido. Tú que estás aquí en la iglesia, tú que estás aquí escuchando hoy esta prédica, indudablemente que no eres malo, no hay maldad en ti, porque tú estás siguiendo al Señor y te alejas de toda maldad. Pero hay cientos, miles y millones de personas que no conocen al Señor, pero que hoy probablemente estén escuchando esto, y yo les digo: es por ti que el Señor vino, para sanarte de todas tus heridas, para sacarte de esa podredumbre en que te encuentras, para decirte: no sigas cavando una tumba, deja tus herramientas y sígueme. Para decirte: no estés poniendo trampas, porque en ella tú caerás. Aléjate de todo aquello que es negativo, de todo aquello que es malo, porque si no, tarde o temprano te vendrá a ti lo mismo y no sabrás ni por qué. El diablo como tal va a estar todo el tiempo tratando de desviarte del camino, y los cristianos lo sabemos muy bien. Anda el diablo como león rugiente buscando a su presa para devorarla. Y hay muchos que están en los ministerios, que están en la iglesia, y que de repente tú ya no los ves. Se han alejado. ¿Y por qué se han alejado? Porque el diablo los ha devorado, ha cumplido con su cometido. Y él es tan astuto, se las ingenia para poderte hacer caer, que me viene a la mente una historia, y oye esta historia para que te des cuenta cómo actuó. Había una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir al original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándole el ángel de la muerte, y entonces hizo 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 13 ejemplares que tenía ante sí era el científico, de modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. Pero no por mucho tiempo, porque como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estrategia. Regresó de nuevo y dijo: debe de ser usted un genio, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único, y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó: ¡Imposible! ¿Dónde está el defecto? Justamente aquí, respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. Todo lo que hace falta para descubrir al ego es una palabra de adulación o de crítica. ¿Te das cuenta? El científico aparentemente había ganado la batalla, pero bastó que le tocasen el sentimiento, que le tocasen su orgullo, y fue suficiente para hacerlo caer. Él había tendido una trampa y cayó en su propia trampa. Y se lo llevaron. Esto quiere decir entonces que el diablo no va a estar satisfecho hasta hacerte caer, que no va a estar satisfecho hasta hacer que te alejes de la iglesia, que no va a estar satisfecho porque si has cumplido ya no beber, si has cumplido ya no hacer el mal, hacer todo aquello que daña a los demás, él va a buscar la manera de lograrlo. Y hay de ti si te dejas dominar por ese sentimiento. Con Eva utilizó la persuasión, utilizó el sentimiento, y ahí está el resultado hasta el día de hoy. Y así vamos a encontrarnos en las Sagradas Escrituras con muchas situaciones donde el diablo es el gran protagonista, pero no para que la raza humana vaya para arriba, sino todo lo contrario, para que se degrade y caiga y muerda el polvo. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos enseña al respecto, porque recordémonos que el hombre tenía una íntima unión y vital con Dios. Eso no lo olvides. Y el hombre está llamado a tener esa unión íntima y vital con Dios por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Pero el mismo hombre puede rechazar esto. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña y dice: pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos: la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por medio se oculta de Dios y huye ante su llamada. ¿Qué te parece? Es una buena enseñanza. Fíjate, las situaciones del ser humano, lo que es el ser humano siempre va a ser atacado por las fuerzas del mal, y una de ellas al final de cuentas es la rebelión. Y el que se rebeló contra Dios, ya sabemos quién fue. Por otro lado está la ignorancia o la indiferencia religiosas, porque todo aquel que ha conocido y ha escuchado el mensaje de su Salvador, el mensaje del Señor, tiene la obligación de empaparse en conocimiento de lo que es la Sagrada Escritura. Y no ser indiferente a ella misma, no ser indiferente a recibir una catequesis, no ser diferente a escuchar la palabra de Dios. Lo domina los afanes del mundo y las riquezas, que si un iPod, que si lo mejor en computación, que si lo mejor de automóvil, que la moda, que el trabajo, que el estudio, que los hijos, que el esposo, que la esposa y todo esto, le va restando tiempo y tiempo y tiempo, hasta que se va alejando también de la íntima comunión con Dios. Tenemos el mal ejemplo de los creyentes, que lamentablemente se dejan dominar por sus pasiones humanas, que lamentablemente sucumben ante la tentación, y en lugar de ser amorosos, caritativos, solidarios, hacen todo lo contrario, y de esta manera alejan a muchos, y eso lo sabemos. Hay corrientes de pensamiento hostiles a Dios, al ser humano y a todo aquello que implique bien. Ahora hay corriente hostil hacia el matrimonio entre hombre y mujer. Ahora se pregona el matrimonio entre el mismo sexo. Este es una corriente hostil hacia el pensamiento de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que logras? ¿Qué es lo que ha logrado el diablo? Que por miedo te ocultes de Dios y huyas ante su llamada. Y eso es precisamente lo que sucedió en el principio de la creación. El hombre se ocultó y el hombre no escuchaba el llamado de Dios. Hasta que Dios vino y tuvo que acercarse y tuvo que reprenderles. Y el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y no te le escondas, no le huyas. Porque te vuelvo a repetir, Él vino por todo aquel que está enfermo. Y el que tiene maldad en su corazón es un enfermo. El que hace el mal es un enfermo. El que es egoísta es un enfermo. El que es soberbio es un enfermo. Y así vamos a hacer una larga lista de enfermedades. El que es drogadicto, la que es prostituta, el que es adúltero, el que es desobediente, el que no honra padre y madre, el que roba, el que mata, todos ellos son enfermos del espíritu, y es por ellos que el Señor justamente ha venido para mostrarte que hay un camino y que este camino es la salvación, porque Él no quiere que tú estés cavando tu propia fosa donde vas a caer. Porque Él no quiere que tú estés poniendo trampas donde tú vas a caer. Porque Él no quiere que después te venga el mal y que no sepas de dónde te viene. Por eso es que Dios ha enviado a su Hijo. Yo te digo entonces, tú estás unido a Dios. Y te digo por qué estás unido a Dios. Porque allá, en medio de tu maldad, en medio de tus sentimientos, hay una lucecita. Y esa lucecita es la luz del Espíritu Santo, que está pronto a auxiliarte, que es el que el Señor ha dejado y ha enviado como paráclito, para fortalecerte, para levantarte, para sacarte del fango en que te encuentras. Y de esta manera volver a tener una comunión con Dios, para escuchar su llamado, para no huirle, porque lamentablemente muchos huyen, muchos se escabullen, muchos no quieren saber de Dios, porque saben que el pecado los tiene dominados, porque saben que su maldad es tanta, y piensan que el Señor no los puede perdonar. Y yo te digo todo lo contrario, porque la Sagrada Escritura dice: yo dejaré tus ropas más blancas que la nieve. Si hoy tú te has manchado, tus manos con la sangre de inocente, si tú has hecho derramar lágrimas de dolor a muchísimos, si tú has provocado rencores y resentimientos, si tú has provocado desunión, tú tienes tus ropas manchadas, pero hoy el Señor te está diciendo: yo he venido precisamente a lavar tus ropas y a dejarlas blancas como la nieve, porque yo no quiero que tú caigas en la fosa, yo no quiero que tú sigas cavando tu tumba, yo no deseo que el mal venga sobre ti y quitar todas esas trampas que has puesto, que te van a aprisionar y te van a condenar a la vida eterna. Ya no te rebeles a la palabra de Dios, ya no te rebeles a su gracia. Deja tu egoísmo por un lado, quítate del orgullo, quítate de la envidia. Ama la vida, porque la vida el Señor mismo te la ha dado. Ama a tus padres, ama a tus hijos y haz todo el bien que puedas, porque eso es precisamente para lo que ha venido el Señor, porque Él ha venido para destruir el origen de la desobediencia. Ha venido a restaurar todas las cosas, ha venido a hacer las cosas totalmente nuevas, ha venido a aprisionar al causante, que es el diablo, y ya el final lo sabemos, cuando sea el final de los tiempos, cuando venga Jesucristo en su santa gloria, Él le dirá: vengan del lado derecho todos aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre. Y a los otros que no se arrepintieron, que persistieron en su maldad, que persistieron en su orgullo, que persistieron en su soberbia, su destino final, la trampa final, la fosa final, es precisamente el gran lago de azufre, es el infierno. Que no seas tú como este científico, que cuando estás batallando por salvar tu vida, cuando estás a punto de dar un paso hacia adelante para seguir al Señor, venga el ángel de la muerte y te toque en tu sentimiento. Por eso, los que rezamos el Padre Nuestro, le pedimos al Señor que no nos deje caer en tentación. Esa es la realidad. Así que, hermano, tú tienes algo que hacer. Si la palabra de Dios te ha tocado por un momento, la acción, tu actitud, el cambio es uno: deja el mal y vuélvete a Dios. Así que yo te invito entonces a que tú hagas tu oración ahí donde tú estás, a que tú te pongas en las manos del Señor y que tú le pidas humildemente que te ayude a descubrir el origen de tu desobediencia hacia las cosas de Dios, que te ayude a perdonar, que te ayude a sanar todas tus heridas, que tú, sabiendo quién es el causante, lo rechaces, y que pongas todos tus sufrimientos y que pongas todo aquello que te conduce al mal en las manos del Señor. Porque tú, a pesar de tu maldad, a pesar de todo aquello que tú haces de mal, tienes un final. Pero tú puedes escoger tu final. Tú puedes escoger entre la vida eterna o puedes escoger irte al lugar donde será el crujir de dientes, donde será el lloro y el llanto, donde será la lamentación eterna. Ponte en oración, hermano, y entrégate al Señor. Y te vuelvo a recordar, no importa lo que hayas hecho, pero si tú te arrepientes de todas tus cosas malas que has hecho, el Señor abrirá tus brazos para recibirte y de esta manera empezar en ti una vida nueva, un camino nuevo, y ser un hombre y una mujer nuevos. Amén.